Lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad cordura. París, Texas, Córdoba, cordura. La última vez que vi cordura llovía de una forma parisina. Ahora, sin embargo, brilla el sol a la cordobesa. Cualquier ciudad puede ser muy dura, muy, muy dura. Muy dura como algo que se pone duro. Dura como la ternura. Dura como la cordura. Dicen los que han viajado mucho que al final todas las ciudades se parecen. ¿Será eso verdad? ¿Será la vérité? ¿Acaso son muy diferentes la Corredera y la Plaza Mayor de Salamanca? ¿El Boulevard de Saint-Germain y el Boulevard de Gran Capitán? ¿Es lo mismo una sottise que un pegolete? ¿A las francesas te las llevas al huerto, pero si tocas a una cordosiesa eres hombre muerto? Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. ¿Quién fue aquel parisino que decía que su lugar preferido de París era la Torre Eiffel porque era el único lugar desde el que no veía la Torre Eiffel? Es como decir, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Sería como si yo, por ejemplo, me hiciera cofrade, perolista y socio del Córdoba. Y es que si odias un sitio donde vives, pues tienes dos opciones: o pirarte de ese sitio o cerrar los ojos y tratar de disfrutar de la mediocridad que te rodea. Utiliza la ironía como vía de escape. Utiliza la ironía como arma. Es lo que te proponemos desde aquí, desde Ciudad Cordura. Viaja con nosotros si quieres gozar. Viaja con nosotros a mil y un lugar. Viaja con nosotros a este lugar llamado Ciudad Cordura, que no es el mejor del mundo, ya lo sé, pero que siempre estará ahí para recoger a gente como tú, para recoger a los exiliados, a los desahuciados, a los expatriados, a los condenados, a los colocados y a todos los hados que se hayan quedado sin lugar en este mundo. Y nunca más se vio una calle de París. ¡Ah, la mug, las baguettes, los cafés, el Moulin Rouge! ¡Cuánta tontería, cuánta sottise, cuánto pego, cuánto pegolete! ¿Están los parisinos hasta las buletes de todo esto? ¿Estoy yo harto de que en mayo el patio de mi abuela, que vive en Cañeros, se le llene de japoneses haciendo fotos a todas las macetas con flores, creyendo que eso es un patio típico cordobés, cuando en realidad no es más que el puñetero patio de la casa de mi abuela? ¿Quién no se hizo aquella foto estúpida sujetando la Torre Eiffel, o las pirámides de Egipto, o la Torre de Pisa, o el minarete de la mezquita? No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. Lo bueno de la radio es que puede uno cerrar los ojos y viajar. Hoy nos vamos a París. Sí, sí, París. O mejor dicho, no nos vamos, nos quedamos en París, porque si no recuerdo mal, cuando nos despedimos la última vez de Ciudad Cordura, en realidad estábamos vagando por las calles de París bajo una llovizna parisina. Así que seguimos aquí, seguimos en París, nunca nos fuimos. Pero la pregunta que todos nos hacemos no es si nos enamoraremos en un día como hoy tan tópico y tan parisino. No es la pregunta de hoy en Ciudad Cordura. Ni siquiera la pregunta de hoy es si nos emborracharemos con vino francés o con champán francés. No, tampoco es esa. La verdad es que la pregunta que nos hacemos hoy es... ¿cuántas veces sonará el maldito acordeón? Bienvenido a la ciudad del amor. Ciudad con duda. La damos ya y bien. ¿Te imaginas una palabra que lo consiguiera todo? Ciudad Cordura. Imagínatelo por un momento. Imagínate que hubiese una palabra que al pronunciarla ocurriese algo increíble. Como una especie de palabra mágica, como los cuentos. Seguramente estarás esperando a ver cuántas veces hoy hablamos de baguette, ¿verdad, amigo Miguel Ángel? Pues tú dices esa palabra. Buen nuit, amigo Miguel Ángel. Buenas nuit. Como ves, he practicado mucho mi francés. ¿Has visto cómo he dicho buenas nuit? Lo ha dicho perfecto. Perfect. Yo diría que patetique, más bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar de baguette, seguramente, o quizá lo intentemos evitar. Hablaremos de acordeones, pondremos muchos acordeones, o también quizá lo que hagamos es tratar de evitarlos. Hablaremos del amour, del Sena, de los pintores bohemios, de los cafés. O quizá no hablemos de nada de eso. A estas horas de la noche más bien podríamos hablar de algo con Merlot. ¿Pero queréis ir o no? Lo importante es que esos taxistas que nos oyen cada noche y ese camionero solitario buscando ese club de carretera tenga una noche amena con nosotros, junto a nosotros. Te preguntarás también si he aprendido ya a decir Simone de Beauvoir. Me lo pregunto. O Jean-Paul Sartre. También me lo pregunto. Pues no, como ves, no he aprendido, como estáis comprobando esta noche. He aprendido muchas cosas, yo sí, he repasado, he hecho las tareas, que no se diga, pero hay cosas que aún no he logrado. Y una de ellas es decir Simone de Beauvoir. ¡Oh, mon Dieu, qué es que sé! ¿Cómo no? Pero una cosa sí te puedo asegurar, querido Michel. ¿Ma qué? La voy. No pienso hablar en todo el programa de Amélie. ¡Oh, la, la! Prohibido citar la palabra Amélie en todo el programa. ¡Oh, mamá! ¿Crees que podemos conseguirlo? ¿Crees que si nos lo proponemos se puede conseguir? Es difícil, ¿eh? Bueno, y Michel, yo he venido aquí con tempranura zampando queso de París sin mesura. Y puesto que el café te pone la caca dura, si te lo tomas con levadura, prefiero más bien comer carne sin verdura. Y en el pasado programa, ese submarillo rayoyente sin piedad que siempre perdura nos dejó en esta París oscura. Pero bueno, lo que de verdad es una armadura es un gatito con calentura. Así pues, dejémonos de travesuras, que aquí empieza esta jornada tan dura. Ciudad Cordura. Bienvenido a la ciudad del amor. Ciudad Cordura. Pero aunque no hablemos de Amélie, podemos hablar de algo que rime con Amélie, como por ejemplo... Catástrofe. Como por ejemplo... Julie Delphi. Porque rima con Amélie, porque es parisina, porque sí, porque también es encantadora y muy francesa y rubita, y porque además de actriz guapa, francesa y rubita, también es directora de cine y guionista y cantante. Tiene películas como Dos días en París, Dos días en Nueva York, que la vi el otro día por hacer las tareas y es malísima, por cierto, todo hay que decirlo. Pero Dos días en París es muy divertida, recomendable desde aquí, desde nuestro programa. Y alguna que otra más tiene como directora y guionista. No sé si lo sabes, pero fue incluso nominada al Oscar Julie Delpy. No es solo una chica guapita, ¿eh? Fue nominada al Oscar como guionista por la segunda parte de Antes de Amanecer. No me digas, que justo te iba a mencionar esta película que sale Trop Belle. Ahí, está muy guapa en esas dos películas. Maravillosas películas que vamos a hablar de ellas ahora, pero de momento eso va a ser cuando escuchemos este tema bonito del grupo Nouvelle Vague, que vaya nombre. ¿Qué nombre para un grupo? No se puede poner un nombre mejor, porque la Nouvelle Vague posiblemente es lo mejor que ha dado el mundo de, no del séptimo arte, sino de todo el arte en general del siglo XX. La Nouvelle Vague, ese movimiento que rompió con todo y que nos enseñó que el cine y la vida eran otra cosa. Je serai ce qui te plaît, la lumière sur ta peau, celle qui attend à ta porte et celle qui, peu importe. Je serai ce que tu veux, la sueur sur ton front, la brise dans tes cheveux ou celle qui te brisera le cou. Je te souris, je te nuis, je t'aime, je t'aime, je te détruis, je te tiens et tu viens, tout est bien qui finit bien. Tu sais que je sais que tu ne sais plus qui tu es, depuis que tu t'adonnes à nos petits jeux. Nous sommes les amants du tourment. La nuit nous tuons, l'ennui, l'amour toujours nous suit. L'amour toujours nous fuit, l'amour toujours nous détruit. Comme la pluie et l'oubli, comme les cris dans la nuit. Je t'aime tant, je t'aime tant, pourtant. Je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'aime tant, demostrando que he hecho mis tareas y que he aprendido francés. Yo te amo tanto. Yo también te amo. Qué bonito, qué bonito saber francés. Je t'aime. C'est fantastique. ¡Atención! ¡Un momento! Según mis cálculos, el señor Willy Pock está a punto de llegar a París. Pues sí, Willy Pogue llega a París y nosotros junto a él. Estamos en París, Ciudad Cordura, Texas, donde tú quieras, pero aquí estamos, un día más. Y Julie Delpy, además de todo esto, tiene también un lugar especial en mi corazoncito, porque como tú decías antes, es la que protagonizó junto a, y atención a mi pronunciación también, junto a Ethan Hawke. ¡Oh, la, la! Ethan Hawke. Esa sagrada, lo que para mí es la mejor trilogía de todos los tiempos, con perdón, por supuesto, de El Padrino, La Guerra de las Galaxias y Soldado Universal. O sea, es una gran trilogía y de verdad, y esto no es coña, y es la que hizo Richard Linklater de, bueno, a ver si recuerdo los títulos, que siempre me hago un lío con Antes de Amanecer, Después de Amanecer, Before Sunrise, Before Sunset, y la tercera creo que es, que todavía no la he visto, por cierto. Antes de comer. Antes de la siesta. No, del anochecer o algo así. No importa, ¿vale? Cuál. No sé si la has visto. La tercera igual. No, no sabía que había una tercera, pero la primera y la segunda sí. Pero lo importante de estas películas para mí es que me han acompañado durante toda la vida, porque yo tenía y tengo la misma edad que los protagonistas de esta película, que han ido evolucionando junto a la película y junto a mí. Han ido evolucionando, creo que cada 10 años se ha hecho una película. Sí. No, 10, quizás no tanto. Y yo tenía la misma edad que ellos y entonces tenía pues los mismos problemas vitales que ellos, o parecidos. Y ha sido muy curioso, porque además las pelis son muy buenas. Richard Linklater, que fue quizá de los pioneros del llamado cine independiente americano, por lo menos del buen cine independiente americano que empezó a hacerse así en los 90 o así, ¿no? Y curiosamente, Richard Linklater, si te pones a pensar, Linklater, ya poniéndonos a traducir con los idiomas y todo esto, ¿qué sería? ¿Ricardo Linkeador? ¿Ricardo el Enlazador o qué? Porque Linklater. Ricardo el Enlazator. Madre mía. No lo sé. Pero bueno, eso son tonterías que. Ricardo Vinculante. Más bien, sí. Ricardo el Vinculador. Corazón de Vinculador. Con lo cual, eso nos lleva otra vez, una vez más, nos lleva a los culos. Pero eso es otra historia. Julie Delpy, pues, no es ninguna rubia tonta, por lo menos eso creemos desde aquí, desde nuestro programa de Ciudad Cordura. Trabajó con gente, además de Ricardo el Enlazador, ha trabajado con Godard, con Alan Rudolph, con Jim Jarmusch, con Krzysztof Kieslowski. Atención a mi pronunciación. ¿Cómo otra es? Vez. ¿Cómo era otra vez? Krzysztof Kieslowski. Y, agárrate, con Carlos Saura, eso no lo sabe casi nadie. ¿Sí? Sí, creo que fue La Noche Oscura. ¿De Carlos Saura? Sí. ¡Oh! La bella sorrellita fatal. ¡Oh, mi pequeña dorada! Esto es amor a primera vista, ¿no es así? ¿No? Radio Dignidad. 103.2 FM. Estás en Ciudad Cordura, el programa de Radio Dignidad en el que no vamos a hablar hoy de Amélie. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Podríamos provocar una revolución, una bastida de gente enfurecida asaltando la Bastilla para hacerse con las armas. ¿Qué te parece a ti si creamos una comuna? Me parece genial. Vamos a hacerlo esta noche, si te parece. Con vosotros están tanto la parte técnica como en los micros Miguel Ángel Caído y Miguel Ángel Exterminador, que somos nosotros, que además juntos formamos los Miguel Ángeles del Infierno, los Miguel Ángeles de la Noche, los Miguel Ángeles de Charlie, como prefieras. Lo importante es que estamos aquí y que aún no nos han echado desde el Centro Cultural Rey Heredia, Centro Social, aquí cerca de, en una guardilla del barrio de Montparnasse, como ya sabéis, emitiendo en directo y conectando siempre en directo con ese Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra, junto al esplendoroso puente romano, Román Puente. Y ya sabéis que emitimos en el 103.2 de la FM. Nos podéis buscar en nuestro Facebook, Ciudad Cordura. Nos podéis escribir un email, ciudadcordura@gmail.com. O también nos podéis buscar en iVoox, donde están nuestros programas como Arma de Destrucción Masiva almacenados. Y seguimos desde París con una baguette bajo el brazo y una botella de vino tinto Merlot en la otra. Exactamente, aquí a la orilla del Guadalsena o del Senalquivir, en el barrio del Campo de la Verdad o Champ de la Vérité. De la Vérité. Pedimos perdón humildemente también por nuestra pronunciación del francés y también por el uso indebido y abusivo del acordeón, del foie gras, del pâté y de todo eso. En Francia, por lo visto, parece que el sexo anal es como salir de pesca o jugar al Scrabble. Vale. Lo siento, créeme. Esos mensajes no significan nada para mí. Solo son mensajes, no he hecho nada malo. Por favor, estamos en París. No estamos en París. ¡Estamos en el infierno! Dilo. ¿Que diga qué? Que soy una puta. Soy una puta. Soy una puta. Soy una puta. No, yo soy una puta, no, dilo. No, yo soy una puta. Sí, eso soy yo. Pues voy a decirte una cosa. Tu polla no es grande para los condones franceses. Es tu vanidad la que es grande. Montparnasse es un barrio de París. París, Francia, claro. Que se sitúa en la margen izquierda del río Sena. El cementerio de Montparnasse, donde se encuentran las sepulturas de Baudelaire, de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, César Vallejo, Julio Cortázar, Samuel Beckett, Guy de Maupassant. Bueno, tanta gente en, el cementerio muy popular de Montparnasse, que es uno de los destinos turísticos más... Sí, pero perdona, creo que se pronuncia gay de Maupassant. ¿No era gay? Puede ser, deberíamos... No sé cómo, si estaría de acuerdo. La familia de gay de Maupassant, no sé si estará de acuerdo con esto. Espero que no nos está escuchando. De todas maneras, desde aquí les mando un saludo. Bajo el suelo de Montparnasse, del barrio de Montparnasse, otra cosa curiosa es que están las catacumbas, las famosas catacumbas de París. Yo sé que Roma tiene catacumbas, pero de las de París no tenía ni idea. Ah, amigo, pues... ¿Qué se esconde? Pronto lo sabremos, porque Roma está cerca. Pronto tendremos un programa de Roma, seguramente. ¿Pero vienen acaso las cigüeñas de esas con los niños cargando desde las catacumbas de París? ¿O acaso se esconden en esas catacumbas el chauvinismo francés? ¿O tiran allí los camiones de tomates españoles? ¿Qué esconde las catacumbas francesas? ¿Qué esconde Montparnasse? Quizá una bañera con el cuerpo inerte de Marat. No lo sé, pero siempre me ha parecido muy curioso que París, además de que se... Bueno, lo típico, ¿no? Se promociona siempre el amor, el vino, Torre Eiffel, pero también es un destino turístico muy tétrico. Las catacumbas son uno de los sitios más visitados y los cementerios. A la gente le encantan los cementerios de París. Eso es una cosa que me gusta mucho. Y especialmente el barrio de Montparnasse, que es nuestro barrio. Que es donde nosotros nos hemos criado. Compramos las baguettes ahí en la esquina donde François... Sí, sí, oh, qué grande François. Sí, sí. Pues Montparnasse, y aquí te voy a culturizar yo porque siempre me estás provocando, viene del Monte Parnaso, que creo que tú seguramente lo sabrás. Oh, Dios. Que en la mitología griega es el hogar de las 9 diosas griegas, las musas de las artes y las ciencias. Sí, señor. Es el nombre que se le dio en el siglo XVII por los estudiantes que acudían aquí a recitar poesía. Qué bohemio todo esto, ¿verdad? Y qué parisino. Nos encanta, sí. Durante la Revolución Francesa, numerosos clubs de baile y cabaret se abrieron aquí. Es el área también conocida por cafeterías y bares en la actualidad. Y Montparnasse también se hizo famoso a comienzos del siglo XX los llamados Años Locos, cuando era el corazón de la vida intelectual y artística de París. Desde 1910, más o menos, bueno, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los círculos artísticos parisinos migraron a Montparnasse y fue la alternativa al otro distrito famoso que era en aquel entonces, el de Montmartre. ¡Montmartre! ¡Montmartre! Y vuelvo a pedir disculpas por enésima vez, y no será la última vez que pida disculpas por mi... Patetic pronunciación del François. Pues sí, pintores prácticamente sin dinero, escultores, escritores, poetas, compositores, todos ellos vinieron del mundo entero para prosperar aquí en esta atmósfera maravillosa y creativa del barrio de Montparnasse, viviendo sin agua corriente algunos, en estudios húmedos, sin calefacción, algunos con ratas, muchos vendieron sus trabajos por unos francos de mierda, solamente para lo que les daba para comprar un poco de comida, o para comprar la baguette del día, o el cacho de queso, y el pâté de foie. Jean Cocteau, por ejemplo, dijo una vez que la pobreza era un lujo en Montparnasse. La pobreza era un lujo en Montparnasse. Qué bonito. Hoy... muchos de los trabajos de aquellos artistas se venden por millones de euros, pero sin embargo, por aquel entonces, todos estos eran unos pobres muertos de hambre como tú y como yo, Michel. Van Gogh, sin oreja, las piernas cortas de Toulouse-Lautrec. Sí, pero eso fue hace más tiempo, ¿no? Ah, sí, porque estos son los impresionistas, sí. Impresionantes. Impresionistas, impresionantes. Hubo otros artistas también que se reunieron en Montparnasse, porque, por ejemplo, Picasso, quien no... ¿Se acuerda de esas tardes con Picasso? Uh-huh. Ahí, con él. ¿En tu casa? Sí, acuérdate, que se metía la botella de absenta a doblar. En mi casa con Picasso. Un capítulo más en el próximo programa. Apollinaire, oye, no, en serio, por favor, dime cómo se pronunciaría Apollinaire. Es que esto está fatal, porque suena fatal, Apollinado. Es que es Apollinaire, tío. Estás apollinado, Miguel, sigue. Erik Satie, que este es uno de mis preferidos, me gusta mucho. Chagall, Modigliani, Vicente Huidobro, Ezra Pound, Max Ernst, Marcel Duchamp, otro de mis preferidos, Juan Gris, Diego Rivera, Marie Vassiliev, que no sé quién es, Marie Vassiliev, no sé quién es. Yo tampoco. Pero la tengo por aquí apuntada. André Breton, Salvador Dalí, sí. Otro de los grandes, Miguel Ángel Asturias, Henry Miller, madre mía, cuánta gentuza y cuánta gente maravillosa. Mucha gente, sí. Samuel Beckett, Joan Miró y, en sus años de declive, Edgar Degas. Degas, sí. También se publicaron algunos libros en aquellas fechas de gente como D.H. Lawrence, James Joyce, Hart Crane, Ernest Hemingway, John Dos Passos, William Faulkner, etcétera, etcétera. Vaya creme de la creme. Vaya colección, prácticamente una Atenas del siglo XX, repleta de artistas revolucionarios con muchas ganas de cambiarlo todo, de romper los esquemas, de hacer lo que no se podía hacer de otra manera, ya que los pintores de los siglos pasados, por ejemplo Velázquez, habían llegado a cima y a altísima cota en la pintura, pero ahora unos nuevos avances tecnológicos, en este caso la fotografía y el incipiente cinematógrafo, que también es obra de un francés, por cierto, pues estaban logrando un realismo con la imagen que ya no hacía que la pintura necesitase reflejar fielmente y objetivamente la realidad, sino que la pintura se dedicó entonces prácticamente es el impresionismo y más tarde otros movimientos que pretendieron de cierta manera deconstruir la realidad. Hoy en día es muy habitual, por ejemplo, utilizar estas palabras como deconstruir incluso para la tortilla de patata. Pero que sepáis que toda esta obra de destrucción de la cultura previa ya comenzó en París. Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin me anda un día, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Cocorro, cocó. Vuestros culos, culos, culos. Culo, culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Y caballeros, respetable público, gente de la alta sociedad y mujeres de mal vivir, artistas bohemios, curiosos, ociosos, niños y niñas, ancianos, marcianos, marranos, me complazco en anunciarles que están a punto de asistir a un evento sin precedentes. Habrán podido ver los carteles por las calles o los habrán visto publicados en Facebook o en Twitter. Se trata de la primera exhibición pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière. No se la pierdan, el próximo sábado en el sótano del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos, número 14 en París. Junto a la barraca de la mujer barbuda y al gran mago Mr. Parnassus. Por tan solo un franco podrán asistir a la proyección de tres impresionantes películas. Salida de los obreros de la fábrica Lumière, la llegada de un tren a la estación y El regador regado, una divertida comedia que hará las delicias de los más pequeños. Olvídense ya del Moulin Rouge y de otros espectáculos. Vengan a ver la primera exhibición pública en París del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Radio Dignidad. El cine y la vida en Radio Dignidad. 103.2 FM. Les heures et passe mon cœur à Paris comme ailleurs. Passe les jours et passe l'amour, le temps nous joue des tours. Passe un bidule à l'autre bidule, magicien manipule. Rien dans les mains, rien dans les poches, il nous prend pour des cloches. Passe, passe, vieux Grigou, la camarde à ton cou, tu n'es plus de la fête. Passe, passe les dimanches, des lapins dans tes manches, tu ne fais plus recette. Passe, passe, mon vieux mec, et sois pas incorrect si elle te refuse. Crepúsculo. La noche se llevó. Los cuadros, la cordura y la fe. Cordura, cordura, cordura. Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Y señoras y señores, esta es la música que nos anuncia que llega. ¡El desafío! ¡Es terrible! Me tiemblan todos los pelos. Supongo que estaréis ya hartos de tanta boutad y tanta sottise en el programa de hoy, pero hoy nos hemos levantado así, a pesar de las horas que son ya, estas altas e intempestivas horas de la noche. Esto del desafío, ¿qué es el desafío? Pues ni más ni menos que un desafío que yo le planteo cada semana a Miguel Ángel y que Miguel Ángel le plantea al otro Miguel Ángel. ¿Qué es que es el desafío? El desafío, Frost contra Nixon, Miguel Ángel contra Miguel Ángel, intentando sorprendernos día a día, cada día con cosas tan impresionantes, tan desafiantes como la que hoy te voy a lanzar. Agárrate. Tiene que ser, como tú sabes, relacionado con el tema de hoy, que es París. Bienvenidos a la lujosa vida de las estrellas. Millonaria por herencia, odiada y amada por otros, y aunque muchos critican su estilo de vida, apostamos que le gustaría vivir como la diosa de los papás. Vale, aquí lo paro para retarte y no sé, ¿sabes a qué? En un 2 te respondo otra vez. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De qué va esto? ¿Por qué he puesto este corte? ¿Esta aquí mujer es una modista francesa o es un modisto? ¿Es Jean-Paul Gaultier? Frío, frío, está muy lejos, está lejísimo. No te imaginas de qué va esto. Seguimos, seguimos. Paris Hilton. ¡Ay! ¡Ah, la diosa Paris Hilton! Lo han pillado. Además de ser la reina de la fiesta, ¡premio para el caballero! Cantante, modelo y empresario. Aunque sabemos que eso, el negocio le ha dejado buenas ganancias, Paris no tendría necesidad de trabajar arduamente. Sus padres ya cuentan con una millonaria cuenta bancaria. No te pierdas la pronunciación. Esto sí es saber pronunciar algo. Modernos y lujosos hoteles. Escucha a la presentadora. Pues los últimos años Hilton se ha ganado el reconocimiento de Paris. Hilton, se trata de Paris Hilton. En un programa de París como hoy, ¿cómo no íbamos a incluir a nuestra admirada y adorada Paris Hilton? O Paris, Paris, como dice esta presentadora. O como diría aquí en Córdoba, Paris Hilton. Paris ha sido imagen también de varias marcas internacionales, entre ellas T-Mobile, donde le pagaron la suma de $250,000, como les queda el ojo. Hilton ha aparecido en varias películas en los últimos años. Solo para darles un nombre, Edna, la casa de la cera. Ah, también les doy otro, Freddy. Pero la niña Hilton cuando se... Pues sí, no podía faltar Paris Hilton en un programa tan parisino como el de hoy. ¿Y cuál es tu desafío, Miguel Ángel? Bueno, yo te he traído un desafío que engancha esta ciudad con la ciudad de Roma, porque es una película de tema sexual. Pero no hay nada como el sexo en París. Una escena muy divertida que a lo mejor puedes recordar. Ahí va, una escena abundante. A ver, ¿qué me tienes preparado? Es un poco más larga que el tuyo. Me lo suelen decir mucho. ¿Se puede? Está cerrado. ¿Puedo pasar, señorita? Buenas noches. ¿Qué quieres? Uno nacional. ¿Tengo que adivinarlo algo? A ver si puedes, ¿eh? Me he pasado un poco, ¿no? ¿Puedo ayudarla, señorita? No, que tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Puedo levantar hasta 80 kilos. Una vez que tiemblamos a mi padre... No me hagas reír. Famoso director. ¡A Marcor! ¡Ay, a Marcor! Sí, ¿cuánto pesa usted? ¡Premio pues no para el caballero! Sí, señor. Ahora viene lo bueno. ¿Qué se apuesta que la cojo en brazos? Muy bien. Ah, sí. No sabía si me había pasado, pero veo que no. Veo no que fallo nunca, ¿eh? Veo que tu sabiduría... Eres como un gobernante francés, culto... No como los españoles, aquí tenemos a Gallardón, a Soria, que no sabe dónde están sus propias Islas Canarias. Rajoy no sabe en qué mundo vive. Vamos a verlo. Tú, sin embargo... Mire que la cojo de verdad. A verlo. Lo has cogido. ¡Oh, qué mentiras! ¡Santo! ¡Déjame ya! Maravillosa esa escena inolvidable de Amarcord, a pesar de oírla en su versión doblada, que ya sabes que yo no soy nada partidario del doblaje. Sí. No lo creo. Lo he cazado. Muy bien. Pues bueno, yo. Bueno. Si quieres, podemos dejar aquí la escena, ya que te han bastado unos segundos. Antes hablábamos de. Muy rápidamente de Toulouse-Lautrec y Van Gogh, que realmente no eran. No creo que no, otra vez. De esta época, porque si hablamos de los años 20, de la París de los años 20, de que también está que le llamaban la Belle Époque. Sí. Es más. Se me ha quedado en el tintero decir por qué esta fue el momento donde se empezó a, digamos, destruir la cultura anterior. Y es que todas estas personas que hemos mencionado vivieron un conflicto como ningún otro, que es la Primera Guerra Mundial, y que causó que muchos de ellos hicieran unos cuadros donde la realidad literalmente se derretía o se descomponía, como los famosos relojes derretidos o las hormigas, que todos creo que sabéis de lo que estoy hablando, o el cubismo, donde la realidad se descompone en cubos, el surrealismo, donde la realidad, bueno, todo se desestructura, se descompone, se mezcla, y también el desconstructivismo. Y bueno, ahí eso, tenéis gente como Picasso, o el reírse del propio arte, el arte que se burla de sí mismo. Y aquí llegó un poco Marcel Duchamp con esto que él le llamaba el ready-made, que son como piezas que como un retrete, por ejemplo, que aparentemente no son nada artístico, y él las presentaba como obras de arte. Es un tiempo en el que todo el arte se empieza a poner patas arriba, porque el mundo se ha puesto patas arriba después de la Primera Guerra Mundial, y aparecen cosas nuevas como los cómics, los pósters, y todavía tenía que llegar la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo dejo. Que podéis usar nuestro contestador automático aquí en nuestro piso de Montparnasse. Tenemos un contestador automático, aunque tengamos un teléfono de esos antiguos, de estos colgados así en la pared, de estos bonitos retros. Y podéis dejarnos vuestros mensajes relacionados con el tema de hoy o no, o o quién sabe, o hablando de lo divino y de lo humano, o de cosas que escuchasteis en el programa pasado y que tenéis alguna duda o alguna sugerencia o alguna crítica constructiva siempre, alguna crítica que hacernos. Y no veas la que se lió cuando se estrenó El Último Tango en París el otro día, el otro día vi que había unos follones en las calles, me dio por salir a comprar la baguette del día y la botellita de vino y tal, y me encuentro que había ahí unas revueltas en las calles, porque, y me enteré qué pasa aquí, no sé qué, le pregunté al gendarme, porque aquí no son policías, son gendarmes, y me dijo, no, que han estrenado ahí una peli de Bertolucci ese, que es un marrano. ¿Y llovía o por eso, por qué venía la baguette mojada? Sí, sí, llovía y estuve haciendo cosas con la baguette también. Y la lió parda una vez más Bertolucci. Es que ya sabes que Bertolucci, cuando le da por ahí... El Último Tango en París se presentó por primera vez el 14 de octubre de 1972 y fue recibido con una absoluta polarización de opiniones. Hubo críticas de todas clases. La historia que va detrás de esta mítica película ya es lamentablemente una historia ya bastante famosa y es más o menos conocida por todos. Seguramente tú la conocerás. Y es que esta película, una vez estrenada, pues despertó la ira de muchas conciencias puritanas y de muchos de los organismos administrativos también destinados a limitar la libertad de expresión de aquellos tiempos, los años 70, que tan lejanos han quedado ya. O no tanto. Tras el estreno del Último Tango en París en Italia el 15 de diciembre en el Festival de Cine Político de Porreta Terme, no es coña, el festival se llama así, o sea, no sé si es el pueblo, es la ciudad en la que se desarrolla el festival, pues se llama Porreta. Un lugar muy adecuado para estrenar el Último Tango en París en Italia. Pues allí un espectador, no sé si era, no sé de a qué pertenecía, pero era un espectador que denunció a los tribunales a esta película, la denunció, y tras la correspondiente apelación el asunto pasó al Tribunal Supremo, el cual el 3 de abril de 1973, un buen año, una buena cosecha, nació gente muy importante en aquel año, pues en ese año, en el 73, por medio del juez Amato, se ordenó la retirada de circulación de dicha película. El Tribunal de Bolonia se hizo entonces cargo del asunto y acusó al film de contener un exasperante pansexualismo. Pansexualismo, que es sexualismo con baguette. Que me maten, exactamente, si sé lo que significa pansexualismo. Debe ser eso, ¿no? Sí, pan es algo griego. Hacer pero... el amor con una barra de pan. Exacto. Que sí, que oye, que todo vale, ¿no? En el sexo, en el amor y en París todo vale. Pues nada, la acusaban de eso, de exasperante, cito textualmente, pansexualismo, y de buscar los instintos deteriorados de la libido dominada por la idea de la excitación y del desenfrenado apetito de los placeres sexuales. No, esto tengo que repetirlo de verdad porque es brutal. O sea, se le acusó a la película de un exasperante pansexualismo y de buscar los instintos deteriorados de la libido dominada por la idea de la excitación y del desenfrenado apetito de los placeres sexuales. Esto parece una canción de Un Pingüino en mi Ascensor, prácticamente. Cuando yo digo que los censores están enfermos, siempre he pensado que toda esta gente que censura cosas está mal de la cabeza. Creo que estoy siendo bastante razonable cuando lo digo. Pues nada, solicitaron al Ministerio Público la pena de 8 meses de reclusión para todos los encartados, así como el secuestro definitivo del film. Sin embargo, la sentencia fue favorable al final para la película, a la que se calificó de obra de arte. Menos mal. Menos mal, sí. Menos mal. En enero de 1975 fue vista de nuevo la causa, ratificándose el tribunal en la calificación de film obsceno y condenando a Bertolucci, a Grimaldi, el productor, a Marlon Brando y a María Schneider, los protagonistas, a 2 meses de cárcel y multas por valor de 30.000 liras. La gente podía ir a la cárcel en aquellos tiempos por hacer una película guarra. Que vista ahora, ya sabes que de guarra tiene poco, es una película muy romántica. Una de las películas más románticas que yo he visto en mi vida. También la multa de 30.000 liras, si la tradujéramos hoy al dinero que cuestan hoy las cosas, sería una multa muy romántica, en realidad. Pues pero sí, en su tiempo debió ser mucho. Pues tanto Bertolucci como Grimaldi, el productor, no podían ejercer su derecho al voto durante los siguientes 5 años, ya que la legislación italiana prohibía ese derecho democrático a los que cometen gravísimos delitos como matanzas y terrorismo y a los que en ejercicio de un arte como el cine atentan contra el común sentido del pudor. O sea, los guarros. Unos guarros, gentuza, vamos. Por otra parte, todas las copias disponibles de la película en Italia fueron inquisitorialmente incineradas, ¿eh? Agárrate. En tanto que paralelamente proliferaban sin parar las copias en 8 milímetros vendidas clandestinamente en el mercado negro. Claro, sí, eso se llama, o sea, que eso se llama el efecto Streisand. ¿El efecto Streisand? Explícame, sí, eso. Eso hoy es, se dice cuando a Barbara Streisand denunció que había unas imágenes de un helicóptero que sobrevoló su casa y había hecho una fotografía y ella no quería que su casa apareciese en los medios de comunicación. En particular, esto fue en internet, ya mucho más moderno. Pero claro, cuando la gente se enteró que Barbara Streisand no quería que apareciesen esas imágenes, se imaginaron que había algo en esas imágenes que merecía la pena ver. Con lo cual, claro, las imágenes corrieron como la pólvora por todo el internet, y desde entonces, ese intento de censura que viene seguido de una grandísima difusión del mensaje se llama, bueno, o por lo menos en Wikipedia viene así, efecto Streisand, es una manera de decirlo. Es curioso, porque sí, fue exactamente lo que ocurrió en España, que ya nos lo han contado todos nuestros abuelos, bueno, más bien nuestros papás, nos han contado a todos lo que ocurrió con esa película. Es que se formaron colas para ir. Bueno, hubo un boom impresionante que provocó kilómetros de colas en las ciudades fronterizas con Francia. Bueno, en el 77, según tengo aquí, se estrenaron ya en España y Portugal. En Gran Bretaña, después de haber sido aprobado por la censura con la máxima calificación de X, fue llevado a los tribunales por un asistente social de 70 años acusándolo de obscenidad 2 años después del estreno de la película. Sin embargo, en esta ocasión el tribunal volvió a ser favorable a la película y dictaminó que no había razón suficiente para una acusación como esta, aunque finalmente se exhibió con un corte de 10 segundos en la escena famosa de la sodomización, la mantequilla, toda esa que todos conocemos. Maravillosa escena, por cierto, como todas las escenas de esta película. Pues sí, nuestros padres, un saludo a todos nuestros padres de aquí, iban a ver esta película. Fíjate tú, ahora tú te bajas de internet lo que quieras en un momento con un clic de ratón y ellos tenían que cruzar la frontera en plan clandestino para ver una peli, El último tango en París, que lo mismo te la echan esta misma noche por la tele ahí sin ganas, te la ponen Telecinco con no sé cuántos anuncios. Y sin embargo ellos cruzaban la frontera. ¿Cómo puede cambiar el mundo, eh? Claro, porque tú fíjate que ahora con el aburrimiento que nos genera ahora tener tanta diversión por todas partes, fíjate lo bien que lo tenía pensado el gobierno para que la gente se divirtiera en ese tiempo. No era tan fácil acceder a una película y ya está. No, ni a un libro. El gobierno tenía planeada muchísima más diversión en aquel momento y entonces para evitar que la gente se aburriera tenías que hacer una especie de caminata maratón gincana y lograr en la frontera las películas secretas listadas en la censura oficial. ¿Oyes eso? Son los vientos de cambio. ¡Oh, no! Ciudad Cordura. Pues continuamos en Ciudad Cordura y creo que es el momento de, no sé, ¿quieres que pasemos ya con el contestador a ver qué nos cuenta? Pues hemos recibido algunas llamadas por ahí, sí. Algunas hablando de la lluvia, algunas saludándonos desde algunas islas y otras desde el mismo corazón de tu barrio, Michelle. Pues en cuanto lo encuentre, estaremos con el contestador porque lo estoy buscando. Nos acaba de llegar calentito, como la baguette de la mañana, y tengo primero que encontrarlo. En cuanto yo lo localice, te aseguro que escucharemos lo que nos dice el contestador de hoy. Ah, sí, lo tenía por aquí. Me vais a perdonar, pero es que a veces es complicado esto de jugar a, como tú decías el otro día, jugar a Nacho Cano. Así que, como bien decía mi compañero Miguel Ángel Caído, escuchemos el contestador de hoy en nuestro programa Ciudad Cordura. Terminada la lluvia, el pasado vuelve a nacer como los hongos. Les quiero enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde el Parque Juan Carlos I de Madrid. Hola, soy Selena desde Las Palmas de Gran Canaria y quiero mandar muchísimos saludos a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Nubes en el cielo, charcos en el suelo. Hola, soy Steven de Inglaterra. Un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. Nunca hueva a gusto de todos. Hola, soy Tassin de Palestina, un saludo para la Ciudad Locura y Radio Dignidad. En abril, lluvias mil. Hola, soy Ashley de Canadá, un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. Soy que Piquica y Lua y Pica. Hola, soy Tim de Alemania. Un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. En Córdoba llueve sobre mojado, en Toronto nieva sobre nevado. Hola, soy Virginia de Francia. Un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. Hi. Cuando a la vaca, cuando la suda, agua seca. Hola, soy Justin de Estados Unidos. Un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. Okay, now you can go with this one. Cuando chilla el mochuelo, pronto se moja el suelo. Cuando chilla el mochuelo, pronto se moja el suelo. Hola, soy Elisa de Portugal. Un saludo para Ciudad Locura y Radio Dignidad. La lluvia, ay, la lluvia, y lo que moja. Un saludo para Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde Toronto. Chao. Hola, Miguel Ángeles. Bueno, llamo para deciros que necesitáis que os eche la mano porque el tema de rap que pusiste en el anterior programa dejó bastante que desear. A mí me dio un poquito de vergüenza ajena. Así que con todo el cariño voy a recomendar que pongáis al máximo exponente del rap en España desde hace bastante tiempo ya, Sagnan supuesto, desde mi punto de vista y desde muchos otros. Y para quien lo dude, pues que escuche esto. KCO Tarántula, ahí con una base además especial para que veáis cómo se pueden jugar con las palabras. Un besito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Tenemos con nosotros hoy a Jabato Jones. Sí, pom, pom, pom. Pom, pon atención, quédate con mi canción. Fiestón de estilos en mi habitación. Aquí es donde quedo con la inspiración. Si se esconde, sube la iluminación. Con pom, pom, que primo lo que pienso con precisión. Nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo, cálculo. Cada rima pa' causar furor. Mi glándula, veneno de tarántula. Lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, te vi volar. Me vi reír y vi volar, me vi llorar. Solo desolado con sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos, compongo pongos, tronco impongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compasio. Brindamos, chin chin chamos. Sin blin blin pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente, vente y semiafluente o mi puente. Hey, hey, ahora no me pierdas el compás. No te rompas, no te subpaso atrás. Sigue como sigue la vida, consigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrújulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas, soñando despierto, pensando las rimas hasta que acierto. Experto en esto, ofrezco un texto fresco, vesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Para rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, con Marcos a mi lado, cogisándolo. Bueno, ¿vas a seguir? ¿No? ¿Lo vas a dejar así? Sí, bueno, pues un fuerte aplauso para Jabato John. Él ha venido desde muy lejos para vernos. El año que viene te queremos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, amigos, amigas, seguimos metiendo bingos en la puerta. Podéis pasar a comprar vuestro boleto. Son 3 euros el cartón y os deseamos mucha suerte. Hola, mira, te llamo desde Montparnasse. Resulta de que yo tengo aquí un pisito. Y yo estoy muy amigo también de... Bueno, muy aficionado a las películas de Woody Allen, ¿no? Entonces resulta de que yo estoy muy indignado porque habéis dicho las 3 películas europeas de Woody Allen y os habéis olvidado de que tiene 3 películas hechas en el Reino Unido, que yo creo que sigue siendo Europa también, ¿no? Y ahí está Match Point, está El sueño de Cassandra y Scoop. Y son 3 películas que a mí me parece que están muy bien y que no me parece nada bonito que hayáis olvidado de mencionarlas. Y nada, que muchos saludos y que cuando tengáis mucha nostalgia de Montparnasse me llaméis y yo doy una vueltecita o dejo El apartamento, que esa es otra peli que también me gusta, El apartamento o El pisito. Cada versión tiene lo suyo. Hala, a seguir bien, cuidarse, chao. Hombre, pues muchísimas gracias a nuestro Radio Dignidad. A nuestro amigo en Montparnasse, que nos ha ofrecido generosamente las llaves de su piso cuando últimamente teníamos averías de fontanería en el nuestro y nos vendría muy bien que este hombre nos dejara las llaves. Muchas gracias y te pedimos disculpas de verdad por ese... Sí, es que no tenemos tanta saturación de información a veces que no podemos darla toda, pero es verdad que Woody Allen tenía varias películas en el Reino Unido y... Pero para eso estabas tú, para recordárnoslo. Muchas gracias, amigo. Sí, no ha dicho su nombre, ¿verdad? No lo ha dicho, pero no hace falta. Aquí no queremos saber nombres. Como decía en el último tango en París, el gran Marlon Brando. No sé cómo te llamas. No tengo nombre. ¿Quieres saber el mío? No me lo digas. No quiero saber tu nombre. Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre. Estás loco. Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido? Me asustas. Nada. Tú y yo nos encontraremos aquí. Sin saber nada de lo que nos ocurra afuera. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Pues porque... aquí no hace falta saber nombres, no es necesario. ¿No lo comprendes? Venimos a olvidar. A olvidar todas las cosas, absolutamente todas. Olvidaremos a las personas, lo que sabemos, todo lo que hemos hecho. Vamos a olvidar dónde vivimos, olvidarlo todo. Y para eso está Ciudad Cordura, para olvidar también, para olvidarlo todo, o por lo menos intentarlo, y ya es el momento de la despedida. Por eso vamos también, además de olvidar, en un día tan parisino, una noche parisina como esta, en la que ya nos largamos, tengo que confesar que no he podido evitarlo, que por más que lo he intentado, he luchado todo el programa contra mí mismo, contra la fuerza más poderosa de la naturaleza, y no puedo evitar de dejar, no hablar de Amélie, es imposible. No sacar a Amélie es imposible. Porque lo has hecho. Así que nos vamos. Es terrible. Nos vamos hasta la semana que viene, que creo que vamos a volver a viajar y posiblemente lleguemos a una bonita ciudad que estará llena también de tópicos como París. Trataremos temas como la ciudad eterna o el panteón y tantas cosas. Sí, señor, es lo contrario del amor. El Coliseo y la Pax Romana y... Y la pizza y también, por ejemplo, los helados y los... Y Amélie, ¿podemos hablar de Amélie también la semana que viene? No, Amélie sería igual, Amelina sería a lo mejor allí. Allí cambiaremos de personaje, pero siempre nos quedará París. Buenas noches, París. Buenas noches, ciudadanos de cordura. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. ¿Quiere que vaya a buscar un coche de caballos? ¿Mm? Bien. ¡Chiquillo, qué hambre tengo! ¡Me comería todos los croissants de París! Dicen muchas cosas sobre París. Se dice que es el lugar donde los artistas encuentran inspiración. Se dice que es donde va la gente para buscar algo nuevo en su vida. Se dice que es donde se puede encontrar el amor. Visité un cementerio famoso donde están enterrados muchos personajes célebres. Vi la tumba de Jean-Paul Sartre y de Simón Bolívar. En mi libro pone que eran dos escritores franceses famosos y que se querían mucho. Y por eso los enterraron juntos. Oscar Wilde, ¿por qué querías ver su tumba en concreto? Porque él me hace reír. Todo lo que te he dicho esta mañana en el Louvre era verdad. Cago en... Lo sabía. Bien, búscate una guardilla, llénate de ingenio y muérete de hambre. Esto es amor de la amistad, ¿no es así? No. Oh, no hay necesidad de que vayamos al Casbah. Oh, c'est l'amour. Oh, c'est toujours. Oh, c'est l'amour. Solo que a veces pienso que sería bueno tener a alguien con quien compartir las cosas. Por ejemplo, cuando vi París desde un rascacielos, quise decirle a alguien: ¡qué bonito, ¿verdad? Pero no había nadie. Oh, c'est l'amour. Oh, c'est toujours. Oh, c'est l'amour. Oh, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Oh, c'est toujours. Oh, c'est l'amour. Sentada, sola, en un país extranjero, lejos de mi trabajo y de toda la gente que conozco, me asaltó un sentimiento. Era como si recordara algo que nunca había conocido o que siempre había esperado, pero no sabía qué era. Tal vez fuera algo que hubiera olvidado o algo que me hubiera faltado toda la vida. Solamente puedo deciros que sentí al mismo tiempo alegría y tristeza. Pero no demasiada tristeza, porque me sentía viva. Sí, viva. Ese fue el momento en el que empecé a querer a París. Y también fue el momento en el que sentí que París me quería a mí. El cine y la vida en Radio Dignidad.